Viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. En aquel tiempo Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: "Mira, que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado". Pero él les respondió: "¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa "yo quiero misericordia y no sacrificios", no condenarían a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es dueño también del sábado". Palabra del Señor. Los judíos tenían el descanso del día sábado, pero algunos judíos, estos, por ejemplo, los escribas y los fariseos, que eran muy legalistas, es decir, consideraban la ley como la cosa más importante, como una especie de Dios o de absoluto, malinterpretaban, malentendían con mucha frecuencia las leyes de Dios. Por ejemplo, el día sábado. Consideraban que el sábado no había que hacer nada. Había que estar paralizados. No se podía hacer nada. Con lo cual, si alguien necesitaba una ayuda, bueno, que espere la persona a que pase el día sábado. Si alguien estaba enfermo, tenía hambre, bueno, que espere. Porque el sábado no hay que hacer nada. Ciertamente, ese no es el espíritu de la ley. Cuando Dios pedía el descanso del sábado, Dios no estaba exigiendo esto de no ayudar al otro o de no hacer misericordia. Era una mala interpretación de los judíos acerca del día sábado. Cristo viene a dar el verdadero sentido a la ley. Cristo, que es el maestro, el gran maestro con mayúscula, viene a ayudarnos a interpretar mejor la ley. Cristo hoy le dice a estos escribas y fariseos que lo atacan porque él hace actividades el sábado. Cristo les dice dos cosas. Por una parte, que él es más grande que el templo, lo cual es mucho. Está diciendo Jesús: miren que yo soy Dios, miren que yo soy hombre, pero soy Dios, soy más grande que el templo, con lo cual tengo toda la autoridad del mundo para interpretar la ley y para enseñarles a cómo vivir la ley. Y también dice Jesús: el Hijo del Hombre es dueño del sábado, que es otra afirmación más que hace el Señor de su divinidad. Se está poniendo por encima de la ley. El Hijo del Hombre es Jesús, ¿no? Se pone Él por encima de la ley. ¿Quién osaría hacer esto? ¿Quién se animaría? ¿Quién tendría esa osadía? Bueno, Jesús, porque Él es Dios, y por eso dice con toda la tranquilidad del mundo: yo puedo interpretar la ley. Yo estoy por encima de la ley, por encima del descanso del sábado. Y porque Jesús es Dios y está por encima de la ley, Él nos enseña como legislador de todas las leyes, Él nos enseña cómo interpretar las leyes. En el Evangelio de hoy, Jesús quiere enseñar que el sentido del descanso del día sábado no es estar paralizados como una momia, sin hacer nada, sin trabajar, sin ayudar al prójimo, sin curar un enfermo, sin hacer misericordia, no. El sentido del día sábado es hacer caridad, hacer misericordia, dedicar más tiempo a Dios, más tiempo a la caridad, más tiempo al servicio, más tiempo a la oración. Por eso dice hoy el Evangelio, yo quiero misericordia y no sacrificios. Con lo cual, si una ley hace que yo no ejerza misericordia, si una ley hace que yo no sirva a Dios o a los demás, entonces esa ley es mala. Esa ley no expresa la voluntad de Dios. Es Cristo quien nos enseña cómo debemos interpretar las leyes. Hoy aparecen dos episodios que Jesús cita del Antiguo Testamento. Uno, cuando David y sus compañeros entraron al templo y porque tenían hambre comieron unos panes prohibidos, los panes de la ofrenda, o también llamados panes de la proposición. Ustedes saben que semanalmente los judíos ponían en el templo para ofrecer al templo 12 panes como símbolo de las 12 tribus de Israel. Y esos panes se ofrecían todos los sábados y se renovaban. Bueno, entró David con sus compañeros y esos panes que estaban destinados a la ofrenda y al uso de los sacerdotes, los comieron porque tenían hambre. Y estaba prohibido. Pero los judíos y fariseos ese hecho lo silenciaron. Y Jesús les dice, ¿ustedes se acuerdan cuando David hizo esto? ¿O ustedes se acuerdan o saben que los sacerdotes el día sábado trabajan? Porque claro, es el día más religioso para el judío. El día de descanso, pero el día que el sacerdote trabaja en el templo, el sacerdote judío trabajaba. Con lo cual Jesús les quiere hacer ver que hay que saber interpretar la ley de Dios y no aferrarse a la ley como una especie de absoluto que hay que seguir. Cristo, en cuanto a Dios, nos enseña a encontrar el espíritu, el sentido de la ley. Y ese espíritu, sentido, está marcado por la caridad, el amor, la misericordia. Aferrarse a una ley, tratarla como si fuera un Dios, un absoluto, pensar que la ley es buena por el hecho de ser ley, se llama eso legalismo, legalismo. Una ley no es buena por el hecho de ser ley, sino que es ley por el hecho de ser buena. O sea, una ley es justa cuando encierra bondad, cuando encierra misericordia, cuando promueve la dignidad humana. Ahí es buena y ahí sí hay que cumplirla y hay que seguirla. Repito, una ley no es buena por el hecho de ser ley, sino que es ley, se transforma en ley justa cuando es buena. El legalismo en nuestra época también existe, cuando las personas dicen, por ejemplo, bueno, pero esto es una ley, punto, hay que cumplir la ley. Y bueno, es verdad, hay leyes que son buenas, justas, que ayudan a la convivencia, y hay que cumplirlas. O leyes que expresan la voluntad de Dios, hay que seguirlas. Pero hay otras leyes que no encierran justicia, no encierran bondad, sino que son injustas. Y esas leyes hay que desobedecerlas. Por ejemplo, en países donde el aborto es legal, esa ley no es buena. Será ley, sí, es una ley, sí, pero no es buena, no es justa, no encierra misericordia. Con lo cual, no hay que cumplirla, no hay que seguirla, no hay que obedecer. Por eso se habla de la objeción de conciencia. Y así con otras leyes también que podrían ser injustas. Es la fe, es el Evangelio, es la misericordia lo que nos ayuda a entender las leyes, a saber interpretarlas. Es Cristo, el gran legislador, quien nos ayuda a interpretarlas. Cuando digo Cristo, estoy diciendo Jesucristo, valga la redundancia, y la Iglesia de Cristo, la Iglesia católica. Porque cuidado, puede haber también el error contrario. Decir, bueno, yo me opongo al legalismo, y acá lo más importante no es la letra, sino el espíritu, y por tanto lo que cada uno interpreta. Y acá vale lo que yo siento, lo que yo interpreto. Entonces para mí, no sé, si la iglesia pide una cosa o la iglesia manda una cosa, pero yo no estoy de acuerdo, o siento que no es así, o siento que tiene que cambiar, entonces yo interpreto de tal o cual manera, según mi gusto, según mis sentimientos, según mi parecer, y de esa manera me opongo a la ley, al legalismo. No. Es verdad que el legalismo es un problema, por lo que hemos explicado. Ese legalismo duro, rígido, al cual le falta la misericordia. Pero también es verdad que no soy yo quien debe interpretar la ley. Yo no soy Dios. No soy yo quien debe interpretar o acomodar una norma de la Iglesia. No. Yo no tengo autoridad para eso. En cuanto laico, en cuanto sacerdote, no. Esa autoridad la tiene Cristo. Esa autoridad la tiene la Iglesia, con lo cual, si yo interpreto una ley de la Iglesia, una norma de la Iglesia, o un mandamiento, contrariamente a lo que la Iglesia enseña o manda, entonces cuidado, esa lectura o esa interpretación mía, tan subjetiva, es falsa. Con lo cual, y termino con esto, que nuestra lucha contra el legalismo no nos lleve al error contrario, a ponernos a nosotros en lugar de Dios, a ponernos a nosotros en esa autoridad que no tenemos para interpretar las leyes de Dios, las leyes de la Iglesia. Bueno, que el Señor nos ayude a no caer en estos dos errores, ambos tan perniciosos, tan destructivos, y que apagan el amor de Dios, la misericordia en nosotros. Esos dos errores se llaman legalismo, propio de los fariseos, y también el error contrario, que es la libre interpretación, el subjetivismo, el relativismo. El decir, ok, yo interpreto la ley, la norma, el mandamiento, como a mí me parece. Yo me pongo un poquito en lugar de Dios. Que el Señor nos libere de ambos errores en relación con la norma, con la ley. Te lo pedimos en este día. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.